pero que las TICs por ese camino nos pueden ir ayudando de alguna manera. Claro, claro. Es que si tú tienes una programación de aula determinada, ¿no? Tú quieres conseguir en un tiempo determinado una serie de objetivos, pero hay alumnos que por lo que sea, no es que no lleguen a alcanzarlos, tardan más. ¿Vale? En alcanzarlos. Claro. Pongo el y además se lo ponía a mis alumnos. Tú cuando sales a la calle y ves a una persona que va conduciendo un coche, en ningún sitio lleva escrito las veces que se presentó al examen. No, claro, no lo sabe. Lo que vale, lo que importa, es que él tiene, ya sabe conducir. Claro, tiene, ¿vale? Pues en tema educativo es exactamente igual. Entonces, los niños se desmoralizan menos si van cogiendo o alcanzando los objetivos determinados a su ritmo, simplemente. Y mediante las TIC sí se consigue. ¿Tenemos tecnología que nos ayuda a todo eso? O sea, ¿qué herramientas? Porque a lo mejor nos están oyendo gente que está en centros educativos en los que no tienen la experiencia que has tenido tú o que ha tenido el centro en el que tú has estado trabajando hasta ahora. ¿Realmente existen herramientas que nos ayuden a hacer ese trabajo? ¿Existen herramientas TIC que nos ayuden a...? Sí, hay cantidad de... Ahora, se llama apps, ¿verdad? Sí. Cantidad de programas que se van adaptando a la evolución del propio alumno. Ajá. Es decir, le va planteando retos pequeñitos. Nosotros... O sea, yo me bajo la aplicación y ya tengo el problema resuelto. No. Ah, el profesor tendrá que implicarse. Claro, evidentemente. Ah, vale. Evidentemente. Vamos a ver, nosotros aprendemos por niveles, por decirlo así. Una vez que alcanzamos un nivel, tenemos la potencialidad de alcanzar otro poquito. Cuando llegamos a este nivel que está un poquito superior, tenemos, mediante las... trabajos adecuados, es decir, motivación adecuada. Ahí viene otra vez la motivación. Seremos capaces de otro nivel más de aprendizaje. Vale. Entonces, poquito a poquito, seguro, y además lo típico, ¿no? Todos somos buenos en algo. Todos. Claro. Todos tenemos algo en lo que destacamos. Todos. Entonces, si potenciamos eso, seremos capaces de mejorar la imagen que tienen los propios niños de sí mismos. ¿A ti te echaron del colegio? Quiero decir, te dijeron, no, retíratelo, tú fuera, que vienes con ideas muy revolucionarias. Tú fuera de ni director ni profesor, nada. A la calle. Que de verdad, que no...